this I and the words are really clear. So baby, just baby, you better run, you better do what you can. Don't wanna see no, but don't be a metal man. Hola. Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenido de nuevo a Radio Mundo Caníbal. Hemos tenido unos problemas técnicos. Esto del directo es más serio de lo que parece. No tenemos técnico, no tenemos equipo técnico y nos la tenemos que burlar a nosotros. ¡Terrible! Al otro lado está Manuel Caníbal en Mordor, ¿correcto? Correcto, correcto. Hoy es un día lunático. Emitimos básicamente desde la luna, ¿no? Podríamos decir. Aunque estemos en Mordor, estemos en las cuevas de Afganistán, pero nuestra alma está hoy en la luna. Vamos a esclarecer, vamos a llevar luz al camino de todas vosotras. Todos. A vosotras, son todas. Vosotras. Esto ya eso es un matriarcado, amigos. Y os vamos a regar el programa con la mejor música relacionada con el tema del Nier Debate. Ah, bien, Nier Debate. Porque ¿de qué va el debate? De la luna. Exactamente. De la luna, pero bueno, en principio vamos a hablar un poquito de la luna, pero vamos a hablar de cosas que se hablan poco. Bueno, se hablan mucho, depende en qué foro. En los foros de la tontería y de la gente que tiene el cerebro aguadillo, pues están las conspiranoias. Nosotros como maestros y grandes creadores de tontería, pues hemos tenido que coger testigos y no aclararlo, porque no vamos a aclarar aquí nada. Estamos aquí para aclarar, estamos aquí para hablar de tonterías. Y en este caso, pues de la luna, las conspiraciones de la luna, hay mucho, mucho de qué hablar, de qué hablar en este caso. Y bueno, recordad que esto es en directo, que por YouTube, que se emite en directo para los valientes que quieran escucharnos ahora en directo. Después el directo no estará disponible hasta que tengamos el audio en iVoox y subirlo, y subiremos el vídeo este y el iVoox a la vez. Probablemente una semanita, más de una semana, unos pocos días subiremos los dos a la vez. Pero bueno, y con musiquita seleccionada por Manolo Caníbal, de Mordor. Tiene buenos discos allí, Mordor, ¿eh? Orcos, buenas tiendas de discos allí, ¿no? Sí, bueno, aquí hay una regencia sonora de alta gastronomía, diría yo. Sí, bueno, pues como siempre, vamos a tirar de la mejor música relacionada sobre todo con el tema, como hemos dicho antes, con el tema a debatir, que hoy es la luna. Bueno, vamos a empezar sí, a arrojar luz sobre el camino de baldosas amarillas, ¿no? Sí. Vamos a empezar ya. Únicamente solo, bueno, ver que tenemos el chat, si estáis viéndonos ahora bien por YouTube, pues bueno, en chat ya vemos que Isabel Sánchez ya está comunicándose a través del chat, algo milagroso, algo gracias a la tecnología de información informática, internet, es fantástico. Uy, creo que he escupido aquí. Y nada, preguntad, estamos aquí abiertos de piernas, como siempre. Y como siempre, muy abierto. Y nada, hablando de la luna, pues vamos a dar así datos ahí genéricos para ponernos en situación sobre la luna. Mira, adelante, amado líder, estamos contigo. Arranco. Arranca, Carlos, arráncalo, por Dios. Ahí, vamos, ya, es que estaba con otra hoja. Sí, es el único satélite natural de la Tierra. Hay que decirlo, que algunos no lo tienen claro. No se creen que tenemos más satélites, pero no, el único. Tiene un diámetro de 3.400 kilómetros, un cuarto del diámetro de la Tierra. Y eso es más de una maratón, ¿eh? ¿Más que qué? Más de una maratón, eso. Ah, sí, 3.400, sí, un poquito más, correcto. Orbita el planeta cada 27 días, más o menos, ¿no? A una distancia de 384.000 kilómetros. Que estos 384.000 kilómetros, 384.400 kilómetros, es que la distancia no la a partir de los 3, 4 metros me lío, si te digo, Yo cuando estoy conduciendo te pasa y pones salida a 500 metros y tú dices, hostia, 500 metros, ¿esto cuánto es? Esto puede ser dos días, una media hora, un 5 minutos, es un follón, pues imagínate, 384.000, eso está lejísimo, está claro. Bueno, se cree que se originó hace 4.500 millones de años, Bueno, que en total 12 personas han caminado la Luna desde 1969, solamente 12 han pisado la Luna. Y aunque Estados Unidos fue el primero en llevar gente a la Luna, ¿no? La URSS fue la primera en llevar una nave no tripulada. O sea que quien llegó primero en realidad fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, que eso le ganó ahí la jugada a Estados Unidos. Lo que pasa es que acordamos solo de la pisada, claro. Ahí estamos. Y bueno, esto, claro, tengo datos de la luna primigenia. Esto es muy interesante. Teóricamente, bueno, la teoría más aceptada, que lo hablaremos luego, es que la luna está formada hace 4.500 años por un planetoide que chocó contra la Tierra y a partir de ahí los restos quedaron en la órbita y se fueron juntando hasta formar la luna. Y al principio, la luna estaba mucho más cerca de la Tierra, ¿vale? La luna está 18 veces más lejos de cuando se formó. ¿Entonces quiere decir eso tal vez que la luna se está alejando paulatinamente? Efectivamente, la luna se aleja de la Tierra 4 centímetros por año. Dice que es más o menos la misma velocidad a la que nos crece en la uña. Vale. Fíjate el rollo. Sí. Bueno. 4 centímetros, pues, cada vez que mira, más lejos. La luna tiene que tener las uñas como lo ves, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hostia. Mira, ya hemos relacionado por fin, ¿eh? Estamos relacionando licántropo y luna. Ha sido lo tonto. También su gravedad, al estar más cerca, afectaba mucho más a la Tierra que antes. Entonces, antes las mareas eran enormes, olas gigantescas, continuos huracanes. Pero el clima era como Galicia, pero mucho peor, ¿no? Era como estar en Finisterre, pero por la bestia. Y también, mira, antes, cuando la luna estaba tan cerca, los días duraban 10 horas, 5 de luz y 5 de oscuridad. No está mal. 5 y 5 está bien, ¿eh? O sea, hombre, para la jornada laboral yo me apuntaría, ¿eh? Hombre, porque si tiene 5 días de día, 5 días, o sea, 5 claro. horas, perdón, de día, la jornada laboral no puede ser 5 horas. Yo no puedo estar todo el día currando. No se puede. Que los hay. ¿No? Hay gente que echa 12 horas y... Que lo hay muy loco. 5 horas de luz y la gente trabajando 4. Y yo, que te queda nada más que una hora, trabaja 2 horillas al día. Ya, mejor. Claro. Ya, mucho mejor. Lo malo que también 5 horas para dormir está un poco justito, para mi gusto. Claro que sí. Está lleno de pros y contras. Sí. Bueno, y también antes, un año tenía 900 días. Joder. Casi 3 años de ahora. No veía, ¿eh? Uf, ya tener más de 40 años ya se te complica, ¿eh? Ya no. No es tan fácil llegar. Sí, complicado. Bueno, así datos curiosos. La Luna se mantiene bajo el Tratado del Espacio Exterior, libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos. O sea, que cualquier país puede ir a visitar la Luna. O sea, todos los países han acordado de que... se puede explorar bajo fines pacíficos sin ningún tipo de problema, pero aún así hay mucho listo. A nosotros nos falta un tornillo, pero hay gente que es más lista, que tiene 3 o 4 tornillos en el bolsillo. Y en 1952 un abogado chileno registró la propiedad de la luna por 42.000 pesos y la escritura la hizo oficial el 25 de septiembre del 54 en la ciudad de Talca, ¿sabes? Entonces el tío hizo una escritura, una nota simple, y dijo, la luna, pues, ya decir que es mía. Y cojas ahí la luna y pa' mí. La buchaca. Un tío listo. Y otro también hubo listo en 1980, un americano, Dennis Hope, formalizó de nuevo en una oficina del registro de San Francisco la compra de la luna, dedicándose desde entonces a vender parcelas del suelo lunar. Muy bien. Guay, ¿eh? Está muy bien. ¿Y cómo le va el negocio? ¿Eso le va bien el negocio? ¿O está vendiendo mucho? Yo creo que va bien, porque... Yo escuché por ahí que otra americana hizo lo mismo, pero con el sol. Ahí tuvo más lista, porque el sol tiene más metros cuadrados. Muy claro. Un pisito con el sol te ahorra la calefacción, ¿no? Eso es la primera. Igual que el colega este vendía parcelas del sol, igual que este de la luna, pero del sol, y las vende por internet. Y la gente las compra. Ella manda un certificado con un sello. Un sello bueno, ¿no? Cualquier sello, claro. Un sello lunar. Un sello que muy bueno. Un sello más bueno que otro, ¿no? Que te pueden... y un certificado, un diploma, como... El mismo certificado cuando te dan el GB, que no vale para nada, pues es lo mismo, ¿no? Pero en vez del Rey de España, pues firmaba la colega esta. Bueno, lo gracioso de esta tía, que hacía lo mismo con el sol, pero esta tía empezó a recibir denuncias. Ajá. Sí, porque había gente que contraía cáncer de piel debido a los rayos ultravioleta del sol, pues empezó a... Claro, ¿quién puede denunciar? Y bueno, esta chica dice que es propietaria del sol, pues vamos a denunciar a la dueña del sol. Entonces empezó a recibir muchas denuncias sobre, oye, que tú, el sol es tuyo y me está provocando cáncer de piel. Y entonces la tía está ahí ganando dinero, pero a la vez luchando en los tribunales. Es muy fuerte, ¿eh? No se puede tener todo, no se puede tener todo. Efectivamente. Cuidado con lo que desea. Cuidado, cuidadito, cuidadito con lo que se desea. Exactamente, querido amado líder. ¿Tú te comprarías una parcelita en el sol o en la luna? No, yo no, pero yo a ti te la regalaba. Te regalaba un... te ponía un pisito allí en el Mar de la Tranquilidad y te ponía mirando al mar de Euclides, ¿sabes? Esta, una caída de sol preciosa, ¿sabes? Y echaríamos una buena tarde. ¿Sabes? Sí, me llevaría una bombona de oxígeno. Sí, es primordial, creo, ¿no? Llámame loco. O si no, pues mira, no te lleves oxígeno y te ha hecho una risa ya de paso, ¿eh? Oh, cuidado, tenemos comentarios, esto se está viniendo abajo. Isabel, no sé, creo que prefiero el de la oscuridad. Ah, no, que tú has dicho, puedes preguntar lo que desees, te llevamos al camino de luz. Ah, y ella va al camino de la oscuridad. Claro, ya empezamos. ¿Cuándo empieza? No. César. ¡Oh! César, está aquí César. ¡Hola, César! Hombre, ¡hola, César! Cesario, Cesario. Hay que recordar, amigos, que hicimos un programa especial dedicado a César de Cat. Ah, sí, perfecto. Mostrando toda su música y su arte manual, ¿no? Que es un gran maquillador de FX, ¿no? Para el cine, de anuncios, televisión, tal. Eso es tío, un todo terreno. ¿Qué pregunta, César? ¿Qué pregunta este hombre? Bueno, más que pregunta, deja caer algo que de lo que vamos a hablar un poco luego, aunque no con mucho criterio, la verdad. Pero bueno, vamos a hablarlo. Dice César Rasek, la Luna parece ser una construcción artificial que nos amplifica la señal del Matrix, hackeado, que viene transmitida desde Saturno para controlarnos. Pues no sabía yo que venía de Saturno. Lo de que amplifica una señal de Matrix, sí lo sabía. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, o sea, ahí tiene que haber en la Luna un wifi de cojones, ¿no? Eso no te queda colocado ni para atrás. vamos a tener que irnos allí a hacer unos cuantos programas en directo, ¿eh? Sí. Hombre, mira, vendría bien. Los fallos técnicos serán otros. Habiendo wifi. Pero bueno, para controlarnos, sí, la verdad que a ti y a mí creo que nadie nos controla. Ya estamos un poco descontrolados. Totalmente, eso es un... Sí, pues una de las teorías que habla, que el satélite, la Luna es un satélite artificial y que está ahí para controlar la mente de los humanos del planeta Tierra. Y nada, por ahí anda. Pero bueno, ahora... Hombre, es una de las teorías, ¿no? Una de las conspiranoias, por decirlo de alguna manera, de que la Luna en realidad es un satélite artificial, ¿no? Es como, por poner un ejemplo, una estrella de la muerte, ¿no? Para los fans de la Guerra de Galaxias y para los que no sois fans de la Guerra de Galaxias, pues veis la Guerra de la Galaxia y os enteraréis lo que es la Estrella de la Muerte. Sí, efectivamente. Sí. Así de simple, correcto. Bueno, antes de meternos con las conspiraciones, entre ellas esta que hemos hablado, si quieres vamos a repasar así por encima las teorías de la creación de científica, las teorías científicas de la creación de la Luna. La más aceptada es la que hemos dicho antes, la teoría del gran impacto. En inglés se llama High Impact Hypothesis o Big Whack o Big Splash. La gente, como habla los ingleses, por Dios. Es la teoría científica que más aceptada explica la formación de la Luna de 1974. Dice que se originó como resultado de una colisión entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte hace 4.500 millones de años. Que recibe el nombre, el protoplaneta se llama Tea, o se llamaba Tea, proviene de la mitología griega, y tenía el tamaño de Marte, eso. Una de las evidencias que dice eso es que se ha encontrado material de la Luna en la Tierra y material de la Tierra en la roca recogida en las misiones Apolo. Cuando se cogieron roca y la devolvieron para acá, pues bueno, había material, los dos, entonces dices, bueno. Ahí eso apoya un poco la teoría oficial, ¿no? Y es la otra teoría, que es la teoría de la fisión. La Luna se formó de la Tierra debido a los veloces giros que tenía la Tierra hace millones de años. Supuestamente desprendía fragmentos que iba soltando a la órbita y luego se fueron agrupando. Se ve que había la Tierra iba con... Pero vamos, a tomete. Iba ahí haciendo trompo. ¡Mi! Como en un parking de una discoteca y con el freno mano cogido y de ahí va desprendiendo fragmentos y poquito a poco pues, Esa es la teoría de la fisión. Otra, de la teoría de la conformación. Dice que la Luna, al mismo tiempo y de igual manera que la Tierra, se fue formando al agruparse grandes cantidades de polvo y gas. Lo mismo. Igual se formó la Tierra, se formó la Luna. Lo único que tenían órbitas de material diferente y se fueron agrupando. Y la última, teoría de las colisiones planetesimales. Dice que la Luna se formó tras numerosas colisiones o choques espaciales entre planetesimales de la Tierra, Marte y otros planetas cercanos. Esto no aclara nada, ni sabemos qué significa esa palabra, que no vuelvo a repetirla en mi vida. Así que, bueno, ya vale. Hemos dejado cerrado el tema oficial, ¿no? El tema científico, creo, dime. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, Marte no tiene Luna, no tiene un satélite? Marte, bueno, ¿verdad? ¿Marte tiene? No, ¿Marte tenía o no tenía? Creo que no, ¿no? Ahora, es que no creo que sea obligado que cada planeta tenga que tener su satélite, no creo. Pero la mayoría sí tienen, creo. Por lo menos el sistema solar, creo que la mayoría sí tienen satélite. Sí, muchos tienen. Hay muchos. Amigos, hablamos desde la ignorancia. Nosotros, lo que pasa es que tenemos mucho rostro y nos adentramos en materias que pues a lo mejor no dominamos. Por eso queremos también que vosotros participéis en nuestro chat en directo y también arrojéis luz en el camino que hemos abierto, amigos. Caníbal te lleva, porque el mundo caníbal te educa. Preguntad. Eso. Claro que evidentemente. Aportad. Solo hay que ponerse a ver un minuto de nuestros debates para darse cuenta que no tenemos ni puta idea de lo que hablamos. Estos son datos salpicados que usamos en internet, los metemos aquí y sale lo que sale. Evidentemente, si estáis haciendo alguna tesis sobre la Luna y cortando el vídeo o el audio. Es el mejor lugar donde sacar cacho. No. Bueno, amigos, pues vamos a escuchar el primer tema del programa. Y es un tema directamente grabado de nuestros amigos de Estudios Tarántula. Es una banda llena de pelo, se llama Licántropo Filántropo y su tema ¿Molesta a usted? Volvemos, Radio Mundo Caníbal, aquí estamos de vuelta, que estábamos hablando de suscriptores de YouTube y que nada, que tenemos el contador arriba de 14 suscriptores, aunque igual son 1.400, 140.000, pasa que los ceros, como está ahí a la derecha, a lo mejor no, no se ve, no se ve. Pero bueno, dale a suscribir, a suscribiros, a suscribir, hacedlo, hacedlo. Herejes, herejes. Hacedlo, pues, dale mucho al botón. Hombre, ya. Pues te dices que no se ha vuelto a pisar la luna desde el primer alunizaje o desde nunca. Sí, que no se escuchaba antes. Vamos a hablar de las conspiranoias, hablaremos de la que comentaba César, pero vamos a empezar por la primera que tenemos aquí, que nunca pisamos la luna, que es lo que. Que es lo, la primera conspiranoia que viene a la cabeza hablando de la luna. Y sí, ¿tú crees que se ha pisado la luna, Manuelo? Hombre, no lo sé, yo no estuve allí, realmente. Hay teorías de que no, y hay gente que incluso pega a gente por decir que no. Por ejemplo, sí. Hay un vídeo que el ya de mayor, Armstrong, ¿no fue? Que ganó el Tour de Francia, sí. Sí. Ah, no, ese es el otro, ese que tocaba la trompeta, vale, perdona. La trompeta cuando llegó la luna. Ese fue el que pinchó, ¿no? Fue el que dejó, por cierto, se compró unos paredes nuevos, unos yumas, y dejó allí su huella. Dijo, orgulloso, me la ha comprado, orgulloso. Y ahí le ganó dinerito, se notó. Ahí sí, el patrocinador por delante. Y por eso, en un evento del hombre ya de mayor, pues le de un tío salió por ahí diciendo que era todo falso, que el hombre no había llegado nunca a la luna y que todo había sido un teatro. Y entonces la reacción de Armstrong fue pegar a esta persona. Después hay también muchas teorías, ¿no? Como gente que dice, pues no sé qué, según la luz, según la posición de la bandera que pusieron, según, porque la luna esto, porque la luna... No sé. Nunca, yo creo que nunca lo vamos a llegar a saber. A saber. Bueno, hay cositas ahí que demuestran que sí, pero bueno, efectivamente. Yo era un protoespermatozoide o un protoóvulo, porque fue en el 69, no me acuerdo, porque cualquiera sabe dónde estaba yo. Qué mala memoria tenemos, ¿no? mala memoria. Si no, lo hubiéramos visto mucho por la tele, y vete tú a saber la tele cómo hubiera salido el tema. Pero bueno, a la gente que dice que no se ha pisado la luna, una de las razones que da es que la bandera que se clavó allí en la superficie flameaba, o sea, se movía, ¿no? Y como no hay viento en la luna, pues dice, claro, si no hay viento, ¿cómo se va a mover? Pero lo que pasa es que realmente que la bandera tenía un palo arriba, tenía un palito que la sostenía y, claro, parecía que la mantenía, digamos, erguida, pero no flamea, evidentemente no flamea. Otra de los motivos es que en los vídeos y fotos del alunizaje nunca se ven las estrellas, ¿vale? Y se cualquiera sabe las estrellas. Pero claro, ahí también tiene su explicación. Igual que nosotros aquí no vemos las estrellas. De día no vemos las estrellas. Cuando el sol pega tan fuerte, pues no te deja ver el cielo. Y allí en la luna, donde se ha llegado siempre, en la cara donde da precisamente el sol. O sea, también tiene su lógica que no se vean las estrellas en las fotos. Sí. Otro también que dice, ¿por qué no deja el módulo de 17 toneladas un profundo cráter en la superficie lunar? Pues lo que habla que la gravedad equivalente a la sexta parte de la Tierra. Por lo tanto, el peso del módulo lunar era la sexta parte de la que tenía la Tierra. Entonces, no dejaba tanta huella porque no pesaba tanto en la Luna, claro. Y otra también, otra razón por la que dicen esto es que se preguntan, ¿quién tomó la foto de Neil Armstrong pisando la luna por primera vez? Ahí... Porque recordamos las imágenes, ¿no? Recordamos las imágenes de bajando, ¿no? Y llegando y como... Pero lo que recordamos no es la foto. Bueno, lo primero que se vio en realidad fue el vídeo. Pero la primera imagen, que era vídeo, fue tomada por un módulo de investigación que tenía una cámara de vídeo de baja resolución. O sea, como visto, allí donde aterrizaron al lado había un módulo y que tenía una cámara. Cosa que no sabéis, pero bueno. De eso se explica. Y la foto que hay del astronauta pisando, esa en realidad no era Armstrong, sino era Buzz Aldrin, que se disponía a bajar. Era el segundo que bajaba y Armstrong ya estaba abajo con la cámara sacando y le sacó la foto, que a lo mejor es la que tenemos en la cabeza a todo el mundo. Es que se van cayendo las teorías, ¿no? O por lo menos las razones, o por lo menos tiene explicación. También hay, es verdad que las fotos que se analizaron, hay fotos que hay dos sombras diferentes, diferentes ángulos, y si la única luz que hay es la del sol, no podría haber dos sombras con diferentes ángulos. Eso ya, si hay fotos que están en internet, lo que pasa es que no sé si son reales, pero por lo visto, así se ve. También se ve una foto en la que se ve una roca lunar, se ve un astronauta y la roca hay como esculpido a la letra C. Y se ve bastante claro. Es jodido, es jodido. Sí, la verdad que esto da pie a muchos tipos de hipótesis. Entonces, ¿cómo podemos discernir si llegamos o no llegamos? ¿Cómo podemos asegurarnos, amigos? Pues, sí, hay una manera que, en la que habla para tirar esto en tierra, es que por lo visto una de las misiones dejaron un panel en la superficie, que ese panel sirve para desde la Tierra matar un láser y rebotar. Entonces la distancia y la velocidad, digamos, la velocidad que va y viene el láser, pues calculan la distancia exacta que hay en la Tierra y la Luna. Y dice, si no existiera ese panel no se podría hacer. Y cualquiera, teóricamente, con un láser puede probarlo. En Big Bang Theory, en uno de los capítulos, lo hacen desde el tejado. Y además hablan de él también. Curioso. Mm. O sea que... si te compras un telescopio, un láser y te pones, pues tú mismo puedes demostrarlo. De que alguien puso ahí algo. Llegamos a la Luna. A lo mejor llegamos como los rusos, que fueron los primeros en su satélite, en su módulo que llevaron allí. Pero, esa es una de las teorías. Interesante, amigos. Aquí está Radiomondo Caníbal. Radiomondo Caníbal en directo, en YouTube, amigos. Como veis, no estamos poniendo música. No estamos poniendo música porque la editaremos después para colgar el podcast en iVoox. Y ahí escucharéis la música. Porque estamos en directo y en YouTube no podemos colgar música porque nos cierran el garito. No, hay que ir con cuidadito. Aquí hay que hacer las cosas de puntilla. Bueno, otra cosa. En YouTube... No, con el calor que hace, tenemos camiseta. Oye, sí. ¿No? Sí, no te lo he dicho. Pero como si salimos en camiseta, nos quitan el canal. Sí, si enseñamos un pezón, ¿no? No, con pezón seguro, pero no puedes salir sin camiseta, niño. Esto es como ir, como ir al Corte Inglés y al museo. Tienes que ir con un vestido, ¿sabes? Vaya, vaya. No sabía ese dato. Hay que venir vestiditos, chicos, a Radio Mondo Caníbal. Si estáis desnudos viendo el programa, poneros las bragas en la cabeza y corred en círculos rápidamente. Para terminar este bloque, hay un documental en el que sale... Bueno, hay otra teoría que se dice, claro, que las imágenes de la llegada estuvo filmado por Kubrick, el director de cine, que lo rodó en la Tierra como si fuera... Y es lo que se emitió. Esa es una teoría que hay, y salió un documental no hace mucho de una entrevista a Kubrick, teóricamente antes que muriera, unos años antes que muriera, en la que él confesaba que todo era un montaje y que él había rodado en un estudio y todo. Y entonces esto, esto fue hace pocos años. Mm. Pero bueno, tanto la hija como la mujer dijeron que ese tío que sale ahí no es Kubrick ni de coña. O sea que... parece que es más montaje la entrevista que el propio alunizaje, ¿sabes? O sea, madre mía. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo va el chat? Habla, preguntad lo que queráis, preguntad lo que se os pase por la cabeza, licántropos, hombres lobos, caperucita roja, lo que os venga a la cabeza. Parece que la gente no está muy por preguntar. Yo lo entiendo, están embelesados con nuestra voz, ya embelesa, pero con nuestra imagen hipnotiza, está clarísimo. Bueno, pues, estoy poniendo algo por el chat, a ver si se animan. Somos gente que no hacemos daño a nadie, pues de momento, y tampoco soltamos pelo. Bueno, eso serás tú. Y estamos vacunados, de todo, Sí, bueno, recordad que Radio Mundo Caníbal, sobre todo, lo dedicamos a hacer programas grupos de rock. Si tenéis algún grupito y creéis que os dediquemos un programa, no un Mi Rebate, pues un programa mucho más elaborado. Esto... los bi-debates se emiten en directo en YouTube, pero la verdad que los programas que dedicamos a grupos quedan como finas. Preciosos, diría. Como tela de seda, bien hilada, algo divino. Como dice el amado líder, si tienes una banda de rock, metal, blues, podemos dedicar un programa solamente a tu grupo o a tu música y con entrevista incluida. Por el interés te quiero, Andrés, no. Lo hacemos por amor al arte y a la música y que nos da la gana. Tenemos el chat, está que arde. Ladies and gentlemen, César se tira al ruedo y nos pregunta, ¿Y qué pensáis del Lunis? Sí, eso, dice Isabel. ¿Vienen de allí? ¿O solo son reales cuando es lunes? ¿Lunis se refiere a la serie animada de los Lunis? ¿O Luni qué era? No sé, a mí me viene de los Lunis, ¿no? Son la serie de los muñecos estos, ¿no? Los Lunis, pero eso no era los Fruity. Los Fruity una cosa y los Lunis otra. ¿Los Lunis, no? ¿No eran los Lunis? Yo me estoy volviendo loco. César, por favor, arroja luz. Ayuda. Porque andamos perdidos por la sombra de tu pregunta o de... Sí, sí. Yo, de los Fruitis, sé que estaba uno que se llama Gazpacho. Y Gazpacho no hay la luna. Gazpacho no, y Pincho, ¿no? ¿No era el otro Pincho? Y Pincho. Yo no pongo la mano en el fuego, pero yo, para mí, que Gazpacho no está en la luna. ¿En la luna? En la luna. En la luna. La luna. Entonces, los Lunis, es que no los conozco, tío. No los conozco los Lunis. Tengo ahí un dilema. Bueno, espera, rellena este hueco. Voy a buscar en el Google a ver si me hago una idea de qué coño me estamos hablando. Amigos, los oyentes nos han puesto un poco en tela de juicio porque no sabemos lo que es. A ver, nos dice César, a ver si podemos descifrar. En la luna hay blanco. En la luna hay blanco. Ajo blanco. Vale, gazpacho no hay gazpacho, hay ajo blanco. Bueno, pues una teoría que lanzamos desde aquí. Igual estamos en principio de acuerdo, sin tener ningún puto dato, pero estamos totalmente de acuerdo porque somos así, nos dejamos llevar por lo que nos digan. Y estoy viendo una foto de los Lunis, ya sé quiénes son los Lunis, son como peleñecos, pero en plan español. Sí, un poquito, sí. Pero no conozco, no he visto la serie. Estoy con Walking Dead y no me he puesto a ver los Lunis. Pero... desde luego, es más probable que haya lunis que humanos. Eso desde luego, porque los lunis no hace falta comer, no respiran. Lo único que le hace falta es un buen brazo por la parte de atrás bien metidito. Ya. Y bueno, está lleno de brazos. Eso sí. Amigos, comenzamos ya la parte del programa de dos rombos. Si eres demasiado joven, los dos rombos se ponían antiguamente para advertir que la película tenía escenas picantes que no eran para toda la familia. Ahora los rombos se ponen para la tontería, cuando hay un exceso de tontería, y como es el caso. Amigos, Radio Mundo Caníbal, educando, hablamos de la luna, de ese satélite natural, artificial. ¿Qué es la luna, amigos? ¿Por qué su alta influencia, por ejemplo, en las mareas? ¿Por qué su alta influencia en nuestro comportamiento? Dicen que... aumentan los suicidios, los asesinatos, cuando, por ejemplo, hay luna llena, ¿no? Afecta a los sentimientos, sí. Afecta. Sí. Emocionalmente a los animales en general, como nosotros. La luna, amigos, ¿qué decir de la luna? Se han hecho miles de canciones, de poesías, ha inspirado al hombre, a la mujer. Y se cree que ayuda al crecimiento del pelo. Que iba a decir el crecimiento del pene, pero bueno. No, del pelo, del pene, bueno, palote, pues sí, también. Bueno, la verdad que todas las fases de la luna me suelen poner palote, cualquiera de ellas. Pero en este caso, el pelo, el crecimiento del pelo viene, de ahí viene, se cree, el tema del licántropo, del hombre lobo. Como favoreció el crecimiento del pelo, pues algún alucinado, o alguno que hacía un podcast hace 500 años, pensó, hostia, si crece el pelo, entonces por eso sí tengo hombre lobo. Y uno dijo, al lado dijo, ¿qué es un hombre lobo? Y dice, pero te lo voy a explicar ahora mismo que me lo acabo de inventar. Un hombre se transforma en lobo. ¿Por qué? Porque crece el pelo, con la luna, la gravedad, las mareas, te muerde y te convierte en lobo. Y el otro dijo, vale, pues se lo voy a contar a mi primo y mi cuñado, que son tíos listos, que están ahí en el bar, que están ahora mismo leyendo bastante. Y de boca en boca, pues ha llegado hasta aquí, hasta el podcast de Redemundo Caníbal, así que otra influencia más de la luna. Licántropo, gracias a la luna, sí señor. Podemos hablar, amigos, si quieren, después de una pausa, vamos a hablar un poco de esto del hombre lobo, ¿no? ¿Y qué te parece, amado líder? ¿Tienes ahí documentos? Mientras sea una tontería con datos, de luego lo vamos a sacar. Sí, señor. Sí, amigos, una pausa y volvemos en nada, en menos de 3 minutos, nada. En un tristras. Bueno, amigos, este es el segundo tema de nuestro Mierdebate. El Mierdebate dedicado a la luna. Y como siempre, acostumbramos a poner temas relacionados con el tema Mierdebate. Mierdebatido, que suena a un batido de mierda, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar a Police y con su tema Walking on the Moon, amigos. Genial, Police. Bueno, buenas, gracias y muchas tardes. Aquí estamos de nuevo, Radio Mondo Caníbal. Hemos ido por la cerveza, la hemos repuesto. Se había acabado, macho, se había acabado. el flujo de la luna. Efectivamente. Oye, dime. Me da cuenta. No, cuando empezamos el programa éramos 14 suscriptores y veo que hemos subido. Ahora somos 15. Todo para arriba. Esto es una locura. Esto de aquí al más allá. Bueno, al más allá vamos a ir, pero bueno. Ya me entiendes. esto es gracias al influjo de la luna, seguramente. Está afectando a los visionadores escuchantes. Y sí. Nada, divino. Sí, creo que estamos, que la luna mismo está en la fase de cuarto creciente y eso se deja ver. Bueno, vamos a hablar del licántropo, el hombre lobo, ¿no? Como hemos dicho antes. Sí, bueno. Isabel Sánchez nos da la razón. Eso no puede faltar, la cerveza. Isabel, este es el público que queremos. Un público que favorece el alcoholismo. Gusta, la inmersión en vicios. Sí, señor. Gusta a la gente con nuestras mismas inquietudes. Ah, hostia, espera. César se viene arriba también. ¿Por qué los puntos marrones de la piel se le llaman lunes? Lunares, ¿no? Ah, eso. Y, oye, pues casi me lo creo, ¿eh? De verdad, son lunares. Claro. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman lunas? Lunares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú lo sabes? Pues no lo sé. Yo tengo varios lunares. No puedo enseñarlo porque están en una zona ciertamente crítica. Pero... Improvisa. Sí, se trata de eso. Sí, los lunares... Tú sabes, los lunares salen porque algo te tiene que salir. Una persona con la piel totalmente sin nada es muy... No. Es triste. Está feo. Desde aquí, desde Radio Mundo Caníbal, animamos a la gente a tener lunares. Si no ves que no tienes lunares, si quiere que nosotros veamos si alguna parte de tu cuerpo tiene lunares, pues claro, no llegamos a todos lados. Están los espejos. Nosotros nos ofrecemos para buscarte los lunares, para provocarlos si hace falta. Y los lunares, hay una teoría de las manchas de la piel muy esotérica, que dice que no sé si son los lunares, pero las manchas de piel son como cicatrices de otras vidas. ¿Vale? Sí, entonces si tiene a lo mejor una mancha aquí en el cuello, a lo mejor en otra vida, en la Edad Media, te dieron un hachazo ahí, ¿sabes? Te digo. O a lo mejor te mordió un lobo en la pierna y tienes ahí una mancha. Dicen en la teoría. La gente se aburre. Amigos, el lunar es bello. Lo que no está bonito es un lunar con vello. Eso ya es diferente. Luna con bellos. Asimílalo, vale. Amado líder. Cabrón. Sí, a eso se le llama topo. Un lunar con pelo se le dice topo, que es topo. Topota madre también. Ah, bueno, César dice que es la paradoja de los lunares, que con el sol aumenta la cantidad de lunares o mancha en la piel. Pero no, una cosa, mancha lunares. Una cosa, Madolín, nos estamos desviando totalmente y vamos a hablar de los licántropos, del hombre lobo, de... Hombre, nos está llevando a su terreno, es malvado, tiene una mentalidad sucia y nos está llevando a su terreno. Licántropo, pues mira, no tengo datos, no he buscado licántropo, tú has buscado, no sé, ¿tú qué opinas del licántropo? Bueno, yo veo el licántropo es un ser inadaptado, es un ser que de pequeño no ha tenido una infancia feliz. Y la zurra de chiquitito, claro. Sí, la zurra de pequeño. Y inquina, tiene una energía ahí de inquina, de mal rollo, que lo tiene que soltar, ¿no? Lo tiene que soltar de vez en cuando. Sí, tiene inquina y si posee varios pisos, puede tener hasta inquilinas. ¿Sabes? Inquilina. Sí, un tío listo, un tío que sabe lo que hace, que sabe invertir. Sabe invertir. Sobre todo cuando llega la luna llena. Él tiene muy claro lo que quiere la vida. Y va por ello. Y va, no hay nadie que lo haga. Va por la calle con tarjeta repartiendo. Mira, que tengo pisitos, lo alquilo, solo se lo da a chicas. Porque ya que, el licántropo quiere inquilina. Es cierto, es así. Pero también se ha hablado, no sé si en las leyendas se ha hablado de la mujer lobo. Porque está el hombre lobo, pero también la mujer lobo también. Se está volviendo, es algo que desapareció, pero poco a poco las mujeres ya no se quitan el vello y están dejándose crecer, me parece muy bien, oye, cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Pues y, bueno, digamos, está volviendo la hombra lobo. Pues sí, amigos, ¿qué decir del hombre lobo? Es, no, es una leyenda que acompaña al hombre, de que el hombre es hombre y de que el lobo es lobo. Porque... hay películas, se han hecho canciones, se ha hecho mucha literatura sobre el hombre lobo, pero incluso en España hay leyendas sobre, sobre el hombre lobo. Tenía un nombre, no me acuerdo. Eso en, creo que en el País Vasco o por ahí, ah, por el norte, sí, se habla. Hay una película española que la protagoniza José Luis López Vázquez, que hace de, creo que de hombre lobo o algo. Creo que es uno de esos actores. Amigo, no me... Lo tengo ahí como en tinieblas, nunca mejor dicho, sí. Pero bueno, hablando, y bueno, no sé si a ti te pasa, yo creo que te lo he contado, cuando hay luna llena, a mí me apetece quitarme la ropa y salir al balcón, pero bueno, influjo de la luna, no estamos hablando de algo, digamos, punible, ni algo que, digamos, para que me encierren, pero bueno, me quito la ropa, me voy al balcón, miro la luna, quedo así como ensimismado y empiezo a pegar berrío. ¡Ah! Así, ¿no? Pero claro, no me sale porque no es luna llena, ¿no? Pero claro, sí. que algo natural, porque bueno, yo aquí donde vivo hay barrio balcón enfrente mío, hay más de un vecino que otro, nos ponemos ahí a berrear. Ya de camino hablamos del tiempo, de fútbol. Oye, ¿has visto el Madrid? Sí, que ve, ve los fichajes este año, y estamos ahí dándole vueltas. O sea, pero a la vez hace vida social, es un poco licantropía social, no vas por ahí, no me ha dado por morder a nadie ni salir a la calle, solo me voy al balcón. No. Sí, de hecho hay una hipótesis de que ahora mismo lo que está ocurriendo con los jóvenes, los adolescentes extranjeros, británicos, normalmente, que vienen a las zonas de veraneo a hacer balconing, es porque tienen un gen licántropo. Entonces se ponen en los balcones también a aullar y tal. Algunos caen. Es cierto, sí. Igual la misma circunstancia, que luna llena, se pone en el balcón y ve en la piscina y de camino, pues mato dos pájaros de un tiro. Me mato yo y hago un favor al mundo, dos pájaros de un tiro. Efectivamente. Amigos, el licántropo de actual no es lo que era. No, ¿hacia dónde vamos? Llévanos hacia alguna playa desierta para explicarnos algo, amado líder. ¿Qué tienes por ahí? Pues... miren ustedes, aquí tengo. Vamos a hablar ahora de lo que. Espérate, tenemos aquí más comentarios. César, cuando el lobo toma. Tío, pero. ¿Por qué hemos avisado a César, tío? Dice: cuando el lobo toma, lobo tomía. Vaya. Me ha recordado a lo comía. Isabel ve el comentario, supongo que se lo responde a César y dice: ¿dónde vives para ir a verte? Claro, es normal, con esos comentarios. O es que César hace lobotomía a buen precio. Él está acostumbrado, trabaja en maquillaje FX, es un artista, y creo que hace lobotomía a buen precio. A mí me la ofreció varias veces. Y bueno, de aquí, Isabel, te aconsejo la lobotomía de César, que es un crack. Que, por cierto, vamos a hablar de lo que decía César. Otra teoría, otra conspiranoia. La luna misma es falsa. Es una ilusión. Sí, un inciso dice Isabel, a tu balcón para verte con la luna. Ah, ella lo que quiere ver es un desnudo integral, vale. Creo yo. Vale. Como has dicho que vas y que te pones sin ropa en el balcón, ¿sabes? Claro. Ahí todo, no debía haberlo dicho. No debía haberlo dicho porque yo sé que esto pues, va de boca en boca. Claro, y ahora... Claro. Va a venir aquí los vecinos, los oyentes de Radio Mundo Caníbal, la tuna, cada vez que haya luna llena van a estar esperando que salga. Has abierto la veda. Isabel, no te preocupes, haremos un evento para la próxima balconada y todo el mundo, todos los suscriptores de Radio Mundo Caníbal, por eso tenéis que suscribir a Radio Mundo Caníbal, suscriptores 15, tenemos que llegar a 100 rápidamente, por motivos que no vienen a cuento. Y ahí los suscriptores sabréis cuando el amado líder se asoma al balcón, como si fuera Stalin en el desfile militar, así, saludando así como hacen los reyes, así, que tienen una muñeca que no vea. Es curioso que puedan hacer así también cuando están todo el día haciendo así, ¿sabes? Están todo el día así, bebiendo y comiendo, pues la cabeza de la gamba la chupan así, pero después saludan así. Yo creo que es para compensar, pues claro, va una aquí, así, y después hace así, claro. Sí, para juego. Por algo los reyes son escogidos por los dioses, porque claro... porque son sabios, son de otro calado, de otra mentalidad, son lo máximo que hay. ¿De qué estamos hablando? No sé, algo de la luna. Amigos, Radio Mundo Caníbal solamente pretende educaros. ¿Qué tenemos César, ahí? Sí. Otro comentario, es que esto es imposible. César dice, un licántropo aúlla y hombre que levantan pop, le encantan pop, me corrige el teléfono. Ah, vale, que le estoy corrigiendo. Pone, un licántropo aúlla y hombres G levantan pop. Levantan pop. Le cantan pop. Y de ahí viene el licántropo, ¿no? Es su teoría, digamos. Amigos, por favor, preguntas directas. Y claritas. No, está muy al nivel de lo que estamos tú y yo ofreciendo, desde luego. Bueno, estamos hablando. La luna es un holograma. ¿Cómo se te queda el cuerpo? No existe. Hombre, pues. Bueno, sí, bien. Si es un holograma, claro. Antes que era una diapositiva. ¿Cuándo se creó? Se argumenta que la luna es un holograma proyectado por una alianza de gobierno para conspirar. Conspiran. ¿Quién lo dice? Pues en 2013 el usuario de YouTube Crow777, que es como el usuario de YouTube Radio Mundo Caníbal, pero en este caso que se llama Crow777, ¿vale? Comenzó a publicar una serie de vídeos que según él muestran la prueba de que la luna no es lo que parece. Después de más de un año de observación, Crow... ¡Hostia! El tío, más de un año observando la luna. Esto tiene mérito. Crow filmó... Un segundo. Observando la luna, pero parpadeaba... ¿O era todo el año con los ojos prácticamente abiertos? No pone nada a eso, pero yo estoy seguro que no parpadeaba. Un año sin parpadear, mirando la luna. Vale, de ahí viene el mérito, claro. Porque si tú... Yo un año mirando la luna, pero duermo en mi 8 horas. Digo, vete a la mierda, eso lo hago yo también. A ver, eso lo hace cualquiera. Si este tío dice eso, es que no parpadeaba. Colirio, seguramente colirio. O alguien le escupía los ojos, su novia amiga, su madre, alguien de confianza. Porque escupirte a la cara... Si no hay alguien de confianza, no lo recomendamos desde aquí. No, es feo. Está feo. Bueno, Crow filmó lo que él llamó ondas lunares, que se ven como ondas que pasan a través de la superficie. Según él, estas ondas demuestran que la luna es un holograma. Dice que son fallas de energía en un sistema eléctrico artificial. O sea, un holograma proyectado. Entonces, ahí como él ha visto ondas y dice, la onda es la onda. Y dice, ¡holograma! ¡Holograma! Yeah. Claro, ¡holograma! Es de cajón. La onda, cuando tiene la capacidad de ver ondas, tiene la capacidad de crear hologramas. Eso es así. Bueno, ¿qué dicen por ahí los internautas? ¿Dicen algo? César dice algo que a la vez profundo es totalmente cierto. Todo es un holograma, incluido nosotros. O sea que, efectivamente, todos somos hologramas. Entonces la luna también es holograma. ¿Entonces somos un holograma? Sí, porque somos ondas, en realidad. En la base de la materia son átomos, que en realidad se ha demostrado que los átomos son directamente ondas de vibración, de energía. Que al final, pues, es algo que no existe. Solamente que nuestro sentido, pues, le da un sentido a esas ondas y nos parece todo material, pero todos somos, efectivamente, como dice César, todos somos hologramas. Bueno, sí. Onda, holograma, efectivamente. Pues nada, también además afirma que ha sido contactado con... si nos faltaban los datos. Afirma este hombre que ha sido contactado por 3 individuos que están supuestamente al tanto de la información clasificada y fueron capaces de confirmar su sospecha. O sea que Crow contactó con 3. Mm-hmm. ¿Con 3? ¿Con 3 qué? Vamos a decir, 3 personas. Personas. Que al final al cabo esas 3 personas también eran hologramas. Supuestos 3 quedaría en un bar. O a lo mejor la compra. Contactó con 3. Bueno, con 3. Oye, que la luna es un holograma. Me bajé a tirar la basura y me encontré a 3. Oye, que te confirmo que lo de la luna es un holograma. Y lo dije, hostia, pero es que soy 3, ¿no? Sí, somos 3 trinos. Luego conmigo 4. Eso casi hace pi. O sea que esto ya lo pongo en el canal. Y lo puso y el tío, oye, ahí está. El Crow. A lo tonto. Es que poquito a poco te vas creando tu fama, amigos. Poquito a poco vas creando escuela y vas mostrando tu esencia. ¿Estás como una puta cabra? También. Bueno, aquí dice otro, David Johnson, youtuber. YouTuber, que es lo que... Madre mía. Afirma haber descubierto y filmado el satélite secreto que constituye el corazón de esta cooperación. Él cree que los satélites como este constituyen una red internacional de punto de proyección que transmite el holograma. Sugiere que el holograma podría ser parte de una interferencia mundial Illuminati. Por engañar a todo el mundo en la creencia de que la Luna existe, la sociedad secreta de la élite demostraría su control absoluto sobre la difusión del conocimiento. Por otra parte, los Illuminati serían capaces de beneficiarse de la inversión financiera en investigación a la Luna. como unos 110 mil millones de dólares que supuestamente fueron gastados en las misiones Apolo. No creo yo que invertir en las misiones Apolo para llegar a la Luna fuera precisamente una inversión. Lo único que yo he escuchado con sentido que fuera una inversión era para la investigación de los misiles nucleares y de esto, o sea, la tecnología de cohetes. Ajá. Que todo también fue un tema militar para investigar. Fue lo que llamaban la Guerra de la Galaxia, por una parte. Bueno, no, eso fue después de la Luna, eso fue en los 80. Ah. Sí. Pero que todo, el único beneficio este, por un lado, es la exploración, que está muy bien, la ciencia, por supuesto, pero detrás también estaba la investigación de los cohetes. Y debe hacer cohetes cada vez que llegara más lejos, como ahora, que cualquier cohete en cualquier parte del mundo casi puede llegar, por lo menos a Rusia llega, de Estados Unidos a Rusia. Y eso es lo que apoyaba los Illuminati. No sé si sacaban algo en claro de aquí. Claro, los Illuminati, como tienen de todo, los Illuminati, pues, igual te pone un kiosco que te pone un puesto de la once, pues tienen pasta, pues y no pagan, no pagan luz, ¿no? No, hombre, eso que te ahorra, eso que te ahorra. Ponemos una panadería en un sitio donde hace falta y ahí los Illuminati pues van ganando dinero, está claro. Aquí hay otro dato. La verdadera Luna podría haber sido alterada drásticamente, destruida o incluso colonizada por varias formas de vida alienígenas, con un holograma convenientemente ocultaría la verdad. Eso, que el holograma lo han puesto para ocultar que ahí viven civilizaciones. Oye, ya en serio, yo he visto vídeos también en internet, pero se ven vídeos acojonantes de la superficie de la Luna, además varios, y se ven como objetos desde la superficie de la Luna van saliendo, pero disparados, para arriba. Sí, eso lo he visto yo, saliendo desde la Tierra, saliendo bolas de luz disparadas hacia afuera. Imágenes de la NASA, claro. Y también lo mismo desde la Luna, tío, para ponerse a pensar. Y bueno, hay incluso en un sitio web, revisionist.nl, a cargo de un teórico conocido solo como el loco revisionista, ha ofrecido un premio de $100,000 a cualquier persona que sin lugar a dudas pueda probar que la Luna es real. Hasta el momento la recompensa no ha sido reclamada. Bueno, pues si tenemos datos, podríamos llamarlo, así que sí. Por lo menos si no 100,000, 10,000, digo, mira, lo tenemos casi medio, pero bueno, con 10,000 no apañamos. Amigo, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa y no llevamos nada debajo. Esto es un secreto que es a voces. Ya la gente lo comenta en la calle, pero nosotros lo dejamos claro para que nadie juegue con este secreto. No llevamos nada debajo de la falda escocesa. Vamos a hacer una pausa, modo líder, si te parece. Sí, porque hay musicuti y hay pausas y todo se junta y claro, una cosa lleva a la otra. ¿Por qué no? Amigos, anímense a participar en el debate sobre la Luna. Volvemos en nada, en 2 minutos, tres, nada. Bueno, otro tema y más para este debate sobre la Luna, con el gran pequeño Dio, Ronnie James Dio, y su tema Master of the Moon. The moon. the moon. We can shake you, make you over. We just need some time to shed some light upon your darkness. We need your Bueno, aquí estamos de nuevo, que rapidito, ha sido una pausa muy corta, no queremos aburrir al público de YouTube, que soy el grande suertudo, porque este directo lo estáis viendo ahora y el vídeo del directo en YouTube no estará puesto online de nuevo hasta que tengamos el iVoox, o sea, en unos días. Que soy un público selecto, el premium. Público premium, etiqueta negra. Público premium, etiqueta negra de Radio Mundo Caníbal. Pues nada, tengo datos que apoyan la teoría de que la satélite. Bueno, datos que apoyan, no, pero bueno, que habla sobre que la Luna es un satélite artificial. Muy curiosos. La órbita y el tamaño de la Luna son antinaturales. La órbita de la traslación y el tamaño del satélite resulta naturalmente casi imposible. El diámetro de la Luna es una cuarta parte de la Tierra y físicamente la relación de tamaños entre el planeta y su satélite suelen ser muchas veces menor. La distancia de la Luna a la Tierra hace que se vea justo el mismo tamaño que el Sol. Es 400 veces más pequeño que el Sol y está 400 veces más cerca de la Tierra que del Sol. Es una casualidad, por esto, única en el universo conocido. O sea, la Luna tiene el tamaño tiene el tamaño exacto que para la distancia que está, cuando hay un eclipse de Sol, tapa exactamente todo el contorno del Sol. Por eso se ve cuando hay un eclipse, se ve el anillo, porque lo tapa exactamente. Y es una casualidad única que tiene la Luna, lo que provoca un eclipse, claro. Eso es maravilloso. Eso no ocurre en ningún otro sitio del universo conocido, por lo menos. Está preciosa. Sí. Otra casualidad también que no se conoce en el universo conocido, que se conoce por conocerlo. Al conocerlo tú lo conoces. Y lo que no conoces, pues lo conoces. Pero a lo que se conoce, otra casualidad es que la Luna siempre da la misma cara. Eso ningún satélite lo hace. Ahí quería yo llegar, porque te iba a preguntar. ¿No hemos hablado de la cara oculta de la Luna? Sí. Tantas hipótesis que hay sobre la cara oculta de la Luna. ¿Qué habrá tras la cara oculta de la Luna? Yo he llegado a escuchar incluso que hay hasta una base de neonazis. De nazis que escaparon. Son nazis de la vida. Sí, cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial, se vieron ya por un lado Rusia por el este. Y los aliados por el este lo fueron ganando terreno los alemanes. Los alemanes ya, pues claro, se veían, digo, oye, que esto se acaba. Cuando acaba una fiesta y tú, hostia, que vamos a recoger, que yo no pienso limpiar todo lo que hemos liado, ¿sabes? ¿Qué hicieron los nazis? Pues el nazi, oye, tenemos ahí unos ovnis que los tenemos en el desuso hace tiempo, que tenemos ahí una buena, unos 4.000 o 12 millones de ovnis que tenemos ahí aparcados. ¿Por qué, ya que nos van a hacer aquí el sándwich, vamos a coger el ovni y nos vamos a la cara oculta de la Luna, que eso está sin construir ni nada, que ahí hacemos un mercadón y nos forramos? O sea, digo que eso es, ahí hay terreno, es un solar bastante grande. Aprovechando una cosa. Bueno, no sería un solar, sería un lunar, ¿no? Hostia, pues verdad. Aprovechando el lunar, claro. No el de la piel, sino la cara oculta, pues cogieron todos los ovnis, fueron para allá y se conoce que cuando llegaron allí con los ovnis, pues dijeron, oye, pues a lo tonto no hay oxígeno ni hay donde meterse, pero bueno, si nos organizamos como en una orgía, igual pues podemos vivir aquí. Follamos todos. Y se ve que los nazis follaron entre ellos, mantuvieron ahí el linaje puro. Y se están preparando para volver y darnos por el culo a la civilización humana. O sea, van a volver con los OSNIs, a invadir la Tierra. Y esa es la teoría. ¿Te la puedes creer o no? ¿Te la crees o no te la crees? Bueno. Totalmente verídica, creo yo. No hace falta ni dudar. Está ya ahí. Está allí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pues eso, aprovecharon la coyuntura de la Luna, que la Luna siempre gira sobre sí misma, pero a la velocidad justa para que mientras se va trasladando alrededor de la Tierra siempre da la misma cara. Y eso, por visto, es también algo desconocido en cualquier satélite del universo conocido. También eso, hay otra... No, dime. Sí. No, quizá también puede llevar a pensar que es un satélite artificial, que hay algo que se oculta ahí. ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué se oculta eso? No quiere dar la cara. No quería dar la cara, efectivamente. Isabel Sánchez, dice en el chat. Yo diría que es un satélite natural, pero es cierto que había unas teorías por ahí que es artificial, un planetoide hueco, efectivamente. Ahora vamos a hablar de por qué se dice que es hueco, es correcto. Uh-huh. No tiene doble cara, como la gente. No tiene doble cara, como la gente. Bueno. Hay gente que no tiene doble cara y hay gente que la tiene, creo yo. Y César dice, yo nací en el Mediterráneo, un poeta. César también toca la poesía. Toca la poesía, es un multicreador. Multicreador, poeta, lo tiene todo el tío. Y también César dice, si un ovni es fuerte, es omnipotente. Por supuesto, ahí ha dado un clavo. Yo creo que los ovnis con los que huyeron los nazis hacia la Luna eran totalmente omnipotentes. Es un modelo de ovni de la casa omnipotente. Yo creo que era Volkswagen lo que hacían los ovnis. La casa Volkswagen, omnipotente. Volkswagen, sí. Pues sí, eran omnipotentes también. Pues mira, hablando de eso, los cráteres de la Luna son muy chatos, si te fijas. Efectivamente, chatos que no son muy profundos. O sea, al no tener atmósfera golpeada constantemente por meteoritos, sorprende la poca profundidad a la que pueden penetrar dichos cuerpos. Incluso cráteres de 150 kilómetros no superan los 4 kilómetros de profundidad, cuando lo normal sería por lo menos 50 kilómetros, 10 veces más la profundidad. En la Tierra hay cráteres de meteoritos y se ve la profundidad que tiene. Y comparado con la Luna, ninguno en la Luna es tan profundo. Todos tienen una profundidad mínima. ¿Será también por la falta de gravedad? No lo sé. No, joder, cuando viene un meteorito la gravedad se la pasa por los huevos, o sea, tío, eso no conoce, eso como un café en una fiesta, ¿sabes? Va allí y no conoce, va se hace, y... Se hace el loco, yo voy. No, bueno, a mí ni me han invitado, pero ya que estoy aquí la lío, y pues un meteorito igual va a romper, y en cualquier superficie de cualquier planeta crea un cráter que te caga, pero por lo que se ve es una superficie tan durísima, a partir de 5 kilómetros, que no hay quien haga cráter ahí. Eso es bastante curioso. También otra, por lo que se apoya que el satélite artificial, dice, el suelo lunar tiene metales procesados. Al analizar las rocas lunares traídas de la misión Apolo, los científicos descubrieron que contenían hierro y titanio, metales que no existen puros en la naturaleza, por lo que por lo general se requiere un proceso complejo para obtener estos metales en estado puro. O sea, que esto también es interesante. O sea, es un tipo de metal que solo se puede encontrar en naturaleza, no se encuentra en naturaleza naturalmente, pues dice, coño, aquí alguien la ha procesado. ¿Pero quién la ha procesado? Ahí está. ¿Qué ha dicho que metal es? ¿Hierro? ¿Hierro y titanio? Sí. En estado puro, ¿no? Estado puro, ¿eh? Ajá, vale. Sí, porque aquí hay metal de hierro y tal, pero que bueno, que si en estado puro, la diferencia. Bueno, y supongo también el adamantium, ¿no? Que el adamantium es lo que tiene Lobezno. El adamantium. No sé quién es. Y hombre, las uñas esas que tiene que le salen de los dedos, las garras. Ajá, nada más, sí. ¿No? Sí, amigos, Lobezno es un personaje de ficción, ¿eh? No anda por ahí. pero muy cariñoso. Tú a lo ves no lo coges así de la nuca, le rascas así un poquillo aquí. Sí, sí. O sea, que te viene de mal rollo, ¿no? Te viene pidiendo tabaco y un euro porque no tienes para el portillo, ¿no? Viene desagradable, ¿no? Pidiéndote el eurillo ese. Pero tú que a lo ves y sin darte, le vas rascando aquí la nuquilla, aquí, lo recito en que le sale aquí, a lo ves no. Y lo ves no empieza. Te busca la mejilla. Y la uña de adamantium, la agarra, se le repliega, ¿sí? Se le viene para adentro. Y al final termina haciendo una amistad para toda la vida. Pero bueno, eso es. Sí. Te lo tienes que currar. Te lo tienes que currar. Y te tienes que arriesgar también. ¿No? Porque como pillas a lo verlo con un mal día, te puede hacer un 7. Un 7 en cualquier orificio de tu cuerpo. La edad de la Luna se calcula en 10.000 millones de años. La de los planetas del sistema solar, 4 a 5.000. Bueno, esto lo cogió por ahí. La cara visible de la Luna tiene más gravedad que la no visible. De hecho, en la visible es donde se pueden observar más impactos de meteoritos. O sea, la cara no visible no tiene tanto impacto de meteoritos como la visible. Y por lo visto es porque tiene más gravedad. Y una cara tiene más gravedad que la otra. Eso no lo sabía yo, tío. O sea, más extraña, ¿no? Sí. Y otra, y hablando ya de lo de que la Tierra, la Luna es hueca. Ah, bueno, espérate, César está aquí, que se sale. Porque ahí está la chapa del satélite artificial y está blindada. Ah, vale, hablando de la profundidad de los cráteres, cuando cae un meteorito en la Luna, César habla de eso, que no es tan profundo porque ahí está la chapa del satélite artificial. Se supone que es un satélite artificial que tiene una chapa protectora y no permite crear ese cráter natural que habría. Cuando estás de acuerdo, comparar, eres procesado. Procesado. Tiene un humor realmente felino nuestro amigo César de Cat. El poder del obesno es la invisibilidad. La gente dice, ¿lo ves? ¿No? Uf. No sé. Dime. No, que quiere decir que estamos teniendo una audiencia realmente que rebasa nuestras expectativas. Estamos teniendo, bueno, ¿cuántos suscriptores, Amado Líder? Pues llevamos 15. Pues 15, eso quiere decir que nos están oyendo ahora, ¿no? 15 personas, ¿no? 15 personas, increíble. Hemos cuadruplicado, quintuplicado nuestra audiencia. Siempre hemos tenido un oyente y el otro. Amigos, Radio Mundo Caníbal, lleva la verdad a tu casa. Vamos a hablar de eso, de por qué se dice que también otro dato que se aporta para hablar de que la Luna es hueca. Dice, sí, en la misión de Apolo 13 se pusieron varios sismógrafos muy sensibles en la superficie lunar. Cuando el cohete Saturno chocó contra la superficie, produciendo un impacto similar a 11 toneladas de TNT, chocó porque fue provocado el choque para la investigación, ¿no? para ver qué pasaba, ¿no? Y ya había sismógrafos. Pues los sismógrafos detectaron una vibración en la Luna, de 3 horas y 20 minutos, que llegaba a una profundidad de 35 o 40 kilómetros, y las vibraciones se asemejaban a las vibraciones de una campana. O sea, que por ahí también se saca la teoría esta de que hueca, porque claro, si choca un objeto contra algo sólido, como la Tierra, pues las ondas de sonido las absorbe el material que hay dentro. Si hay núcleo, manto y eso, pues no debería de rebotar el sonido durante 3 horas. O sea, que esa es una teoría. Es decir, que podría afirmar que la Luna posee un casco metálico, puesto que otros ensayos ponían en manifiesto que la Luna reacciona a los impactos, emitiendo un agudo gong. Estas pruebas demostraron con seguridad que la Luna no tiene un centro de lava fundido. Oh my God, la Luna, que me cago en todo. Amigos, estamos realmente transformados por la Luna. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece bien, sí, para implementar en nuestra cocina radiofónica temitas que podréis escuchar en iVoox cuando colguemos nuestro podcast, porque si colgamos en YouTube, cierran el chiringo. Bueno, amigos, y hablando de lados oscuros de la Luna, tenemos un temita para poner la banda Pink Floyd con su tema Dark Side of the Moon. Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with us for bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Y aquí estamos otra vez, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo en voz alta? Radio Mundo Caníbal, hablando de la luna, un sorbito, perdón. Me he puesto todo perdido, leche. Bueno, pues nada, estábamos hablando de que de la luna hueca y hay teorías. Vale, estaba comprobando que estaba el audio puesto, correcto. La luna es hueca. Mira, tenemos Robin Brett, un científico de la NASA, dijo lo siguiente: parece más fácil explicar la inexistencia de la luna que su existencia. Un científico de la NASA, macho. Que esto ya no es un youtuber, esto ya alguien ya, que por lo menos tiene la primaria terminada, ¿sabes? Sí, sí. La ESO. Después de que el programa de Apolo fuera cerrado, los humanos nunca regresaron a la superficie lunar. Estoy de acuerdo. Numerosos investigadores creen firmemente que la luna de la Tierra es en realidad una pieza de hardware terraformada que tiene una capa externa gruesa de 3 millas de polvo y roca. Se dice que debajo de la capa protectora de la luna existe una cáscara sólida de alrededor 20 millas hecha de materiales muy resistentes como el titanio, uranio, mica y neptunio 237. Madre mía. Neptunio 237. ¿Tú eso? ¿Qué? ¿Cómo ve el Neptunio? Es una calle de Mordor. Lléveme a Neptunio 237, por favor, y de prisa. Rápido, y siga ese coche también. Sí. algunos han venido sugiriendo que la teoría de la teoría Hollow Moon, que es la teoría esta de que la Tierra hueca, posible debido a que la Luna posee una composición muy alta e inusual de elementos que no se encuentran naturalmente en la Tierra. También debido a que la corteza lunar está llena de una gran concentración de metales preciosos y uranio, que se han enriquecido a una calidad nunca antes vista. Hijos de puta, que esto te deja siempre con el culo torcido, todos los datos de internet. Totalmente, como mínimo con el culo pelado. El culo peladísimo, vamos. Bueno, pues también aquí tengo... Espérate, César, comentario, atención, cuidado. ¡Para las máquinas! César ha dicho algo. César dice, la luna es hueca y la gallina clueca. Amigo, está que se sale. Queremos oyentes así, queremos oyentes participativos. Queremos oyentes incendiadores de sociedades, amigos. Increíble. La gallina clueca. Y la luna hueca. Eso sí que me deja el culo torcido. Se te cae la borrachera, ¿eh? Se te cae la borrachera como un bebé, ¿eh? Como sí, estás con un bebé ahí amamantándolo y lo dejas caer, ¡pah! Y digo, pues lo mismo, madre mía, pesa. Pues bueno, es un dato más. Aportamos datos que nos dan los radiovisuantes escuchantes que tenemos en Radio Mundo Caníbal. Sí, señor. Exactamente. Esa es la definición exacta. Exactamente. Bueno, vamos a recordar un poquito los datos de internet que estamos terminando casi y que tenemos un correo radiobondocaníbal@gmail.com o tunicida@otomail.com. Contactar con nosotros si queréis que tenéis un grupo de música o cualquier cosa relacionada con la música y queréis que un programa bien hecho, no como esto, que esto es un desbarre total, esto da pena, esto da pena. Es que lo ponemos en vídeo. Sí, mierda debate es lo que es. Lo ponemos en vídeo en YouTube porque queda más pena todavía. Esto da pena, mucha pena, mucha pena. Y el audio, más pena por todos lados. Entonces, también, si queréis invitarnos a cerveza y jamón, podéis contactar por los mismos medios. Sin problema. Y queso. Y queso. Y unos piquitos. Ya hay hambre. Ya empieza a pegusilla. Pues vamos y podéis escuchar nuestro canal de iVoox, Mundo Caníbal. Los programas que hemos hecho ya muchísimos grupos, son 20 y pico programas que llevamos y está muy curioso, está muy bien hecho, ya lo veréis. Escucharlo. Tenemos aquí una pregunta de otro oyente, de Isabel Sánchez Rodríguez. La pregunta, aunque no hay base científica, dicen que la luna afecta a nuestros neurotransmisores cerebrales. Sí, por supuesto, por supuesto. No, ya hemos dicho antes que al principio cuando la luna estaba más cerca, el clima de la Tierra era bestial, las lunas eran gigantescas, había huracanes gigantescos, todo afectaba a la propia clima. Uh-huh. Y bueno, cuando se fue alejando apareció la vida en la Tierra y seguro que nos afecta y está demostrado, nos afecta a los sentimientos, a la mente, a los comportamientos humanos. Clarísimo. ¿Puede ser el motivo por el que, según dicen, las portuguesas tienen bigote? Igual allí la luna pega fuerte, quién sabe. Pero bueno. Pega más fuerte sí. En Oporto. En Oporto, ahí da caña la luna. Ahí dice, Oporto, os voy a crujir. Bigotes fuertes, bigotes duros, de pelo rancio, de pelo fuerte. Isabel dice también afecta a nuestros niveles de hormonas, dopamina, serotonina. Bueno, de hecho la menstruación de la mujer dice que está muy coordinada con la fase de la luna. También los partos también afectan mucho, se dice también. Aunque por ahí leí que no. Haciendo el programa busqué el tema de embarazos y partos, que siempre está la leyenda de que afecta mucho el tema, la fase de la luna en los partos, y había un estudio médico diciendo que no, que vamos, que si es un estudio, y digo, uno dijo no, que hemos hecho un estudio, o sea que está un poco... Tengo aquí una consulta muy interesante de César, de Rase, sí. Que nos pregunta, ¿Huracán es un perro de Urano? Este tío está sembrado como una huerta de lechugas. César, el siguiente programa vas a tener que intervenir. Yo creo que tiene que ser un... un miembro más de nuestra mesa de debate. De mis debates. Se lo está ganando en el chat, vamos, se lo está ganando. Qué puto crack. Aportaría muchos datos interesantes, como siempre. Por cierto, ahora puedo tener en el chat el programa... A ver si me acuerdo. Y pongo el programa que le hicimos. Si me dais un huequecito del programa que le hicimos como músico, porque era un artista y también músico, y hicimos un programa Radio Mundo Caníbal preciosísimo. Bueno, también veo aquí Maititatín Tatín. Ha hecho un comentario. Maititatín Tatín. Sí. Tatín, efectivamente. Ha dicho, hola chicos. Otro espectador más. Maititatín Tatín. Esto crece como la espuma, oiga. Sí, señor. Sí, amigos. Pues os damos la bienvenida a todos y todos podéis participar. Sí. Y si tenéis dudas, si tenéis un reconcome que os come, nosotros os podemos arrojar luz. Solo arrojamos luz. También sí, podemos arrojarnos cerveza sobre nuestro dorso desnudo, pero ahí ya hay que pagar. Una tasa mínima, pero hay que pagar. Yo siempre he comparado la sabiduría de Radio Mundo Caníbal, arrojamos luz, como dices, como en vez de un faro que ilumina el camino de tus barcos perdidos en el océano de la ignorancia. Radio Mundo Caníbal lo comparo como esa linterna antigua de bombilla vieja que está ahí como vibrando y tienes que darle así fuerte, ¡pah! Tienes que darle golpe para que vuelva a encenderse porque se apaga de vez en cuando. Pues Radio Mundo Caníbal da esa luz intermitente, pobre, pero tienes que darle así golpe en la cabeza para que vuelva a recuperar la luz. Y así guiamos a este rebaño, a este pobre rebaño premium, en este caso es un rebaño premium que nos sigue en YouTube. Sois afortunados, chicos. ¿O no? Rebaño, hay teorías. Rebaño Black Label. Rebaño Black Label. Black. ¿Y qué tenemos más por ahí, querido amado líder? ¿Hay algo más que saber sobre la luna? ¿Lo hemos dicho todo ya? ¿Está todo claro? No. Bueno, te digo una cosa. Aquí tengo parte de lo que he encontrado, pero si llego a sacar todo, estamos aquí todo el día hablando. Hay muchísimas cosas. Esto es como el programa que hicimos de sexo alternativo. Esto da para mil millones de cosas. Pero bueno, vamos a ir cerrando un poco porque si no nos volvemos aquí locos. No estamos aquí para... ¿Eh? No, esto. Sí, amigos, sí. Si tienen alguna duda, es el momento de soltar. Si la luna está hueca, la gallina es clueca, amigos. Pregunten ya, porque estamos a puntito de irnos a tomar un refrigerio, que creo que nos lo hemos ganado, somos unos chicos bastante currantes, y sí. Aunque no cobramos nada por hacer este mierda debate, sí, solemos comer y beber. Efectivamente. Para poder hacer el próximo mierda debate. Hablando del tema del satélite artificial, tengo más datos, me llega un teletexto. Dice, científicos rusos detectaron fugas de gas en fisuras de la superficie de la Luna. Podrían ser una atmósfera interior. De la misión Apolo 16 trajeron rocas lunares con hierro oxidado. Para oxidarse hubiera necesitado oxígeno, hidrógeno y agua. Todo esto indica que la Luna podría ser una enorme estructura de hierro y titanio construida en base a cálculos precisos para reemplazar al Sol durante la noche. Bueno. Sí. Bueno. Yo creo que ahí tiene que ver también IKEA y... No creo. Leo y Merlín. Están vendiendo no ahí para ahora. Habla, no, exprésate, libérate. Que digo yo que no creo, o sea, que alguien en la Tierra diga, oye, qué pena que el Sol se va por la noche, una pena, ¿eh? Si hacen una luna que no refleja un poquillo para... Y el otro dice, bueno, pero ¿cómo empezamos? Digo, bueno, esto, si todo empieza, si poquito a poco con consistencia, y si nos juntamos toda la tribu, seguro que hacemos algo, un satélite artificial ahí que nos dé sol reflejado. O sea, que yo creo que como razón no la veo fuerte, ¿eh? Bueno, dos científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov, de la Academia Soviética de Ciencias, han afirmado que la Luna no es un satélite natural de la Tierra, sino un planetoide hueco, realizado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. Ellos la describen así. Probablemente tienen una capa doble... Joder, el ruso es difícil de leer. Probablemente tiene una capa doble en la base. Un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina de unos 4,5 kilómetros. Esto apoya la teoría de la Tierra hueca. Claro, lo que hablábamos del gong que sonaba cuando estrellaron un satélite en la superficie. Hay otro ejemplo de artificialidad similares a los de nuestra Luna. En el sistema solar, como el satélite que orbita Saturno, conocido como Iapetus, se ve claramente cómo está ensamblado por el centro, en el cual existe un pliegue con forma de arista con una altura aproximada de 18 kilómetros. Yo he visto la imagen y es como si hubieran cogido dos cascos y lo hubieran unido y hubieran soldado alrededor. Entonces, como si el ecuador fuera como una soldadura que recorre todo el satélite. Madre mía. Y bueno, que se parece eso, pero bueno, me extraña, ¿no? Hacer un satélite, juntarlo y la soldadura de 18 kilómetros de altura es una soldadura ahí estaño. No sé si hay tanto estaño para hacer esa soldadura tan, no sé, de 18 kilómetros. Hombre, es estaño, es estaño. Es estaño. Es estaño. Cuando menos. Comentario, pare las máquinas. Tenemos pare las máquinas, parece que los interlocutores están activándose. Sí, César dice: sois currantes por detrás y por delante. Poeta de los cojones, nos está haciendo sombra al programa. César, basta. Isabel, ajá. Sí, cierto, ajá. Cierto, Isabel, estamos contigo. César, cuando reemplazó al sol fue una sorpresa. Dios mío, de vida. César, amigo, queremos tu droga también. Queremos que nos pases tu droga. Es que rule. Que rule, que la cerveza no me da tanto placer como tus palabras. Parece ya que los oyentes, no tienen más dudas sobre la Luna. Ya lo saben todo. Hemos conseguido, claro. De nuevo, Radio Mundo Caníbal lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a arrojar luz sobre la población. Hemos quitado dudas, hemos abierto mentes. Y creo que es el momento ya de decir hasta pronto, porque... No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? No. ¿Modo líder? ¿He oído bien? No. Hay unos datos clave que hay que soltar. Esto no lo podemos dejar aquí, porque esto coge mo y al final se pone todo perdido. El mo ensucia mucho. Ensucio y después para lavar, aunque frote fuerte, no se quita. Entonces, a las pruebas me repito. Bueno, teorizando, vamos a terminar. Sí, es cierto que vamos a terminar, pero bueno, en principio, con todo lo que hemos dicho, la pregunta queda clara, ¿no? ¿Quién construyó y cómo se hizo la Luna? Si es artificial, ¿no? ¿Fue traída de otra galaxia, como la Estrella de la Muerte? Fue un satélite artificial que llegó y se puso en órbita. Ah, bueno, otra cosa que no he dicho del satélite de la Luna, que es muy raro, muy extraño, aparte de... siempre da la misma cara, aparte de la coincidencia del tamaño y distancia para que exista un eclipse perfecto, que eso no ocurre en ningún sitio de la galaxia conocida. Otra cosa, se me acaba de olvidar. El amado líder ya tiene una edad, deben de comprender que el tiempo no pasa en balde para nadie. Ni para la Luna. Es que claro, mis pensamientos son como pelota de ping-pong en una superficie hueca, como la Luna, que va rebotando de pared en pared. Y ha coincidido que ha llegado al nervio, al único nervio que tengo conectado, la única neurona. Efectivamente, la Luna, lo pasa en otro sitio, la Luna tiene una órbita casi perfecta, circular a la Tierra. Y casi ningún satélite, o ninguno conocido, tiene una órbita tan perfecta, tan redonda, digamos, porque normalmente son ovaladas, ¿no? Las órbitas de los satélites, los planetas son ovaladas, pero en la Tierra la Luna es casi perfecta. Y eso es otra coincidencia extraña. O sea que, aunque nos estamos riendo aquí, hay cosas que, oye, que si las juntas, da que pensar, efectivamente. Y bueno, y terminando un poquito... ¡Ay, cuidado, César! Otra vez, ahí está el tío. Este año del Corbaño, por lo del estaño. Bien, estamos contigo. No sé qué querías decir, pero estamos contigo. También Isabel utiliza iconos en el chat sobre la Luna. La chica sabe lo que dice. César Rasek. Sí, una cosa que ha dicho César, que lo que iba a decir yo ahora. Perdona, ¿cómo te ¿no te oigo? ¿Hola? No, dime lo de César, el comentario. Sí, ¿no? Sí, que habla, dice, sí, que los reptilianos, mi arma. Te iba a decir que también están por ahí los... Yo siempre los he llamado los lagartinianos, me resulta más familiar. Sí, lagartiniano. El lagartiniano, ¿quién no conoce? ¿Quién no tiene un vecino que es un lagartiniano? Es más familiar, más cercano. Siempre, oye, vas al vecino a pedir sal y te da un trozo de lechuga porque es un lagartiniano, no toma sal. Sí. Entonces, no toma sal. Siempre, yo creo que esta hipótesis... Gente avala, sal, avala todo. No toma sal, carne, ¿vale? Mucho humus, desayunan humus, pero humus. Carne sí. ¿Carne también? Ya lo veíamos de chicos en la serie V. Uh-huh. Pues cuando ya lo... Esos son lagartinianos, no... Humus. Comen humus. Pero no utilizan cuchara sopera. Más que comer humus, venden humus. Porque los lagartinianos son así, son gente, amigos, muy falsa. No se fíen de los lagartinianos. Amigos de sus amigos, está claro. Los lagartinianos entre ellos se guiñan el ojo y hacen así y ya le están mandando información, ¿sabes? Digo, como si por fibra óptica. Datos. No te venden humo, ni mucho menos. Son gente seria, muy seria, muy lagartiniano, pero también muy seria. Y gente educada, cuidado. Te da la mano. Te chupa el cerebro, pero te da la mano. Por ejemplo, educada. Así, bueno, así. Pues vamos a correr una cortina de humus y vamos a terminar. César dice que humus no, humanos, que lo que los latinos comen son humanos, ¿verdad? Humus. Bueno, pero entre ellos se dicen humus, porque lo llevan mejor, los chats, los debates. Bueno, terminando, la luna en los textos antiguos, porque en los textos antiguos se mencionaba a la luna, y cosas muy curiosas que decían. Por ejemplo, dice Aristóteles en la Constitución de Tages, que vete tú a saber qué mierda es eso, Constitución de Tages, pero bueno, como Aristóteles, no había Twitter, pues bueno, tenía sus cosillas, escribía lo que le salía de los cojones. Dice en la Constitución de Tages que los bárbaros de Arcadia son quienes tienen derecho a la tierra por vivir en ella antes de que la luna surgiera. O sea que Aristóteles deja caer que hubo una época en la que estaban los humanos, o Arcadia, si es una civilización o lo que sea, y que la luna no estaba. Bueno, Aristóteles, tiene su cosilla. Se puede interpretar de muchas formas. Claro. También este programa se puede interpretar como algo clínicamente curioso y estudiable para que no se repita, y Aristóteles decía esas cosas. También, Preselenos, antes de la luna... Es un hombre atribuido a los griegos. Los preselenos. Los griegos decían preselenos a gente que vivía antes de que existiera la luna. Llamaban preselenos. Gente sabia. Plutarco habla de los arcadios como pueblo prelunar en su historia romana. Plutarco. También hablaba como que había una era en la que no existía la luna. Está curioso. Y este tío, que solo por el nombre deberíamos ficharlo, aunque ya no existe, una pena. Apolonio Rodio. Joder, tío. Sí, yo me llamo Joaquín. Hola, encantado. Al público premium. Yo me cambio, me voy al registro civil mañana, me voy a cambiar por Apolonio Rodio. Apolonio Rodio. Es como si estuvieras comiendo melón. Apolonio Rodio. Ese nombre te abre puertas. Te hacen ministro de cultura. Totalmente. Rápidamente. Pues el tal Apolonio, como otros escritores antiguos, comenta sobre esa época, entre comillas, en la que no existía ninguna luna en el cielo. O sea, Apolonio Rodio habla de que existía una época en la que no había luna. Curioso. Y también en las crónicas tibetanas y leyendas del Lhasa se lee que en tiempo antediluvianos. No había luna en el cielo. O sea que hay varias culturas antiguas que hablan de que la luna no existía. Cosa también difícil porque se sabe que la luna está ahí, sabe que la luna tiene una rotación y el eje está un poco movido y no es demasiado, el eje no es demasiado pronunciado gracias a la luna, porque lo controla, digamos, la gravedad de la luna hace que no sea tan fuerte, tan variable el eje. Si no estuviera la luna, por lo visto, la Tierra, el eje variaría muchísimo más y el tema de las estaciones y el clima sería a la puta, como dijo aquel sabio. Sería la puta. También otro dato. Espérate, que tenemos aquí en el chat. Joder, el chat está hecho una mierda. Isabel dice, amo a comer humu o lo que sea. Es verdad, son las 2:50. Ya toca, estamos acabando. César dice, si el texto es pequeño, es un textículo. Oh, yeah. Depende del tamaño de tus cojones. Sea así. Testículo. César responde de nuevo. Los arcadios vomitaban mucho. ¡Qué cabrón! Ahí que se ven Arcadias, Arcadias. A mí siempre me dan Arcadias. Isabel, qué bien ejemplificado con el dedito, Joaquín. He hecho algo con el dedo y no me he dado cuenta. ¿Puede ser? No sé, tú siempre estás muy juguetón. Cuidado, chicas, público premium de Radio Mundo Caníbal, tengo 10 deditos. Pero bueno, esto solo queda para el público premium, efectivamente. ¿Algo más por ahí, amado líder? Termino ya. Vamos a comer, es verdad que hay hambre y después de tanta cerveza la gusilla crece. Finalizando, que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años, aparece escrito en el misterioso libro de las revelaciones. Hace 13.000 años. Eso hace una pecha, ¿eh? ¿Tú cuántos años tienes ya? 40 y pico, ¿no? Por ahí, 40.000, por ahí. Eso es más largo que la trilogía del Señor de los Anillos. Eso es mucho tiempo. Eso es terrible. Y para terminar, Salmo 72, la Biblia, dice: tú eras temido desde... No, voy a repetir. Tú eras temido desde de la... Está mal escrito, pero... Está mal líder. El becario, ¿qué becario tenemos aquí? Becario asqueroso, que encima que no cobra me hace esta mierda. Dice el Salmo 72 de la Biblia: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. Resumiendo, en los textos antiguos se cree, se dice, o por lo menos en internet, lo que hemos recopilado, los tontos de maestros tontascos que somos nosotros, hemos recopilado en internet información diciendo que en la antigüedad se hablaba de que no existía luna. Vamos a dejarlo ahí. Sí, señor. Sí, ahora sí. El eje. Sí, ¿cómo? Vale. No, el chat dice Isabel, lo del dedito era el eje de la Tierra. Ah, vale. Sí. Dedo mágico. Puede conllevar a error también, a pensar de una forma... Sí. Magic Finger, que como batería de Bodega Calima me llamaban el Butterfinger, que es diferente. Butterfinger era dedo de mantequilla, que la baqueta se me caía. Butterfinger, pero esto es Magic Finger. Manejamos idiomas ignotos aquí en Radio Mundo Caníbal. Es correcto. César, ahora dice, sí. Vamos a terminar. César, a ver qué dice. El diluvio universal es cuando llegó la luna a la órbita. La luna a la órbita, dice César. Bueno, otra teoría. Sí, señor. ¿Por qué no? Amigos, esto es precioso. Estamos pasando realmente bien. Todo tiene su fin. Todo tiene su fin. Hasta la luna tendrá su fin. Pues nada, vale. Ya no queréis preguntar cosas serias. Habéis estado todo el programa preguntando cosas serias, haciendo comentarios serios en el chat. Y... Tan serio como nuestros comentarios. Cuidado, el chat hay que respetarlo. El chat premium, no un chat cualquiera. Es un chat de etiqueta negra y se nota ahí la calidad que ha criado en el campo. Un chat criado en el campo, que ha comido bellota. Ha comido bellota, bebido feliz, ha estado ahí durmiendo en el campo, conociéndose, procreando entre ellos, ¿sabes? Y a eso cogió sal, una sala y una macerada, ha macerado bien, un chat que ha macerado rico, no cabe duda. Este vídeo de YouTube, un chat premium, sabéis que esto es exclusivo de vosotros, el chat va a desaparecer, o sea, perdona, el chat no, el vídeo va a desaparecer de YouTube y no aparecerá hasta que el audio esté editado con los temas que hemos preparado para el programa, hasta que no esté listo en iVoox. Y justo en ese mismo momento en YouTube volverá a pasar este vídeo. Hasta entonces, pues nada, desapareceremos rápidamente. Os emplazamos, queridos oyentes, para el próximo Mier Debate o el próximo programa que dediquemos a una banda o a alguien que se dedique a rock and roll en general, amigos. Sí. Radio Mundo Caníbal es la radio que te educa, que te lleva el camino de luz y que emite en falda escocesa sin nada debajo. Como siempre. Bueno, amigos, y ya finalizamos el Mier Debate de la Luna con este temazo, que es un pequeño homenaje, nuestro pequeño homenaje a la gran Aretha Franklin, según el lugar de donde procedas o protestas, que ha fallecido recientemente la mujer. No nos hace gracia que haya fallecido, nos hace gracia la estupidez que estoy diciendo, de la forma que lo digo, ¿cómo lo digo? Fatal. Total, que vamos al grano. Es el último tema y ese tema es Moon River, según si vienes del sur o del norte. y era escrito por Johnny Mercer y Henry Mancini de 61. Es una versión que canta así de bien Aretha Franklin, Moon River. Bueno, un abrazo, un orgullo, un pellizco, un servidor, todo lo que queráis. Aquí estamos para repetir cuando nos dé la puta gana. Así somos. Sí, señor. Seguid así de malvados. Hasta luego, Lucas. Moon River, water than mine, I'm crossing you in style someday. Dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world, and such a lot of world there is to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Oh, to lift us out to see the world, it's such a lot. You're going.